oración para los difuntos, para pedir que sus almas descansen en paz. Mientras escuchas esta milagrosa oración, piensa en esa persona que quieres despedir para que se encuentre nuevamente con nuestro Dios Padre. Tan solo piensa en él o en ella y entrega todos tus sentimientos de corazón a Jesús. Aquí vamos. Oh Jesús, único consuelo en las horas eternas del dolor, único consuelo sostén en el vacío inmenso que la muerte causa entre los seres queridos. Tú, Señor, a quien los cielos, la tierra y los hombres vieron llorar en días tristísimos. Tú, Señor, que has llorado a impulsos del más tierno de los cariños sobre el sepulcro de un amigo predilecto. Tú, oh Jesús, que te compadeciste del luto de un hogar deshecho y de corazones que en él gemían sin consuelo. Tú, Padre amantísimo, compadécete también de nuestras lágrimas. Mírala, Señor, como sangre del alma dolorida por la pérdida de aquel que fue deudo queridísimo, amigo fiel, cristiano fervoroso. Mírala, Señor, como tributo sentido que te ofrecemos por su alma, para que la purifiques en tu sangre preciosísima y la lleves cuanto antes al cielo, si aún no te goza en él. Míralas, Señor, para que nos dé fortaleza, paciencia, conformidad con tu divino querer en esta tremenda prueba que tortura el alma. Míralas, oh dulce, oh piadosísimo Jesús, y por ellas concédenos que los que aquí en la tierra hemos vivido atados con los fortísimos lazos de cariño, y ahora lloramos la ausencia momentánea del ser querido, nos reunamos de nuevo junto a ti en el cielo para vivir eternamente unidos en tu corazón. Dios, tú eres el único dueño de la vida. Nos concedes el regalo de nacer con un propósito y de la misma forma, cuando ya lo hemos cumplido, nos llamas a tu reino de paz. Cuando tú consideres que nuestra misión en este mundo ya está cumplida, ni antes ni después. Hoy, Señor, me presento ante ti con profunda humildad y te encomiendo el alma de este siervo y te pido que no le niegues la entrada a tu paraíso. Reconócelo como tu hijo, como tu obra, llena de alegría su alma ante tu presencia bendita y olvida todos sus pecados pasados. Te pido, mi buen Señor, por aquellos que, como yo, lloramos la partida de este ser querido. A ellos y a mí, abrázanos con tu amor infinito y danos la fuerza y la sabiduría para mantener la calma en estos momentos difíciles y para comprender que la mejor manera de honrar a quien ya ha partido es recordarlo con amor y valentía, para que podamos reponernos de la tristeza y continuemos adelante con tu compañía, haciendo tu santa voluntad. Elevo esta oración para ti, Señor, porque incluso en las peores tempestades, tú eres infinita paz. Padre eterno, concédele el descanso en el paraíso de tu alma y de tu reino, a quien ya ha abandonado este plano terrenal. Dios de misericordia, confío en tu inmensa bondad para la eternidad, donde tú nos esperas a todos. No mires, Señor, las pobrezas, miserias y debilidades de los humanos para ser juzgados el día de nuestra ida de la tierra. míranos con tu mirada piadosa que nace de tu corazón y ayúdanos a caminar de tu lado para la purificación. No dejes que ninguno de tus hijos se pierda en el fuego donde ya no hay arrepentimiento. Confiamos nuestras almas ante ti, Señor, para no tener temor de encontrarte a la hora de nuestra partida. Acógenos en tus brazos infinitos de misericordia, porque tú eres un Dios de amor y perdón. Perdona las fallas y pecados de esta alma que ahora está a tu lado y concédele la vida eterna. En esta vida tú les demostraste tu gran amor y ahora que ya están libres de toda preocupación, concédeles la felicidad y la paz eterna. Su vida terrena ha terminado ya. Recíbelos ahora en el paraíso, en donde ya no habrá dolores, ni lágrimas, ni penas, sino únicamente paz y alegría con Jesús, tu Hijo, y con el Espíritu Santo para siempre. También te pido, Padre, por todos a los que le ha tocado llorar la partida de alguien que ya no está desconsoladamente. Ábreles tu corazón y abrázalos con tu amor. Otórgales sabiduría para que así logren entender qué está pasando. Dale paz para que puedan estar calmados en momentos difíciles. Dales osadía para que logren superar la tristeza. Oh, buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos. Mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Oh Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha la súplica que te hacemos y por tu misericordia concede a aquellos que tú te has llevado de nuestro hogar el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor. Concédeles, Señor, el descanso eterno y que les ilumine tu luz perpetua. Y por intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María y todos tus santos, alcanzan la comunión de la bienaventuranza eterna. Que puedan ser iluminados con la luz de tu rostro y gozar para siempre de las maravillas del cielo y de todas tus promesas celestiales. Inclina tu oído, oh Señor, a estas humildes peticiones, en las cuales te ruego humildemente que derrames tu misericordia sobre el alma de mis queridos difuntos. Tú los has querido llamar al gozo celestial, para que así puedan alabarte junto a todos los ángeles del cielo, en toda la plenitud de tu gloria, y que sean partícipe con tus santos. Señor, mira mi llanto como tributo sentido que te ofrezco por su alma, para que lo purifiques con tu preciosísima sangre y lo lleves al cielo por el amor que siempre nos has tenido. Mírala, Señor, para que nos dé fortaleza, paciencia, sabiduría y esperanza por tu bondad a mí, a mi familia, en esta difícil prueba por la que estamos pasando. Míralas, oh dulce, oh piadosísimo Jesús mío, y por ellas concédenos que los que aquí en la tierra hemos vivido atados con los fortísimos lazos de tu amor, ahora lloramos la ausencia momentánea de este ser querido, para que nos concedas poder reunirnos de nuevo junto a ti en el cielo. Amén. Amén. Amén. A continuación, cierra tus ojos y visualiza la persona la cual quieres despedir. Entrégale todos tus sentimientos, todos tus llantos. Despídete con mucho amor, con mucha fe.